Vamos con que non é bon drogarse, cun tema destos clásicos. Que non, mamá, que non me chuto porro. Pero siempre me votan por una bebida. Seguro que son las malas compañías. Por eso saen análisis de orina. Por eso llego camino de perdido. Me ha multado otro día. Como ya tengo que explicar. Pusieronme porro no bolsillo. Seguramente procurándome enganchar. ¿Cómo quieres que yo explique que en la miña vida hoy voy a probar? No me mandes a proyecto, hombre. Que o dalí salió fatal. Que no, mamá. Que no me chuto porro. Pero siempre me votan por una bebida. Seguro que son las malas compañías. Por eso saen análisis de orina. Por eso llego con vida perdida. Votáis a ETA.